todos estos acontecimientos. ¿Cómo andas, Nadia? Bienvenida. Paula y Camila te saludan. Hola, buenas tardes, chicas. ¿Cómo están? ¿Cómo están, Paula, Cami? Bueno, hola a ustedes y a la audiencia también. La verdad es que las escuchaba. Y sí, dos hechos importantísimos reunidos en dos fechas próximas. Una que tiene que ver con el bombardeo, un nuevo aniversario, 67 años del bombardeo en Radio Nacional, la única radio que fue bombardeada cuando se intentó, en realidad aquí lo pudieron leer uh-huh. la proclama, estas 100 personas en lo largo y a lo ancho del país que intentaron llevar adelante esto, y también el hecho de que sea declarado Monumento Histórico Nacional, ¿no? Uh-huh. Es la verdad que todo un orgullo formar parte de la radio pública de La Pampa. Nadia, este anuncio de la posibilidad de empezar ya a tramitar que la radio pública sea un lugar histórico también y reconocido como patrimonio, cayó el mismo día este del 9 de junio, el viernes. ¿Se enteraron o ya hace rato que se viene tratando? En realidad se viene trabajando hace bastante tiempo. El senador Ben Susán es el encargado de llevar adelante este proyecto, de defenderlo, de pelear un poco la posibilidad de que finalmente se apruebe. En este caso fue la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos, creo que así se llama, de la Nación, que ella le dio el visto bueno para que el edificio de Radio Nacional pueda ser declarada Monumento Histórico Nacional. Estamos ahí en el paso previo a que finalmente le dé el ok el Senado, ¿no? Se ha tratado el proyecto y después se promulgue, algo que va a ser un alivio también para los trabajadores y trabajadoras de la radio, para la gente que quiere y que apuesta a la comunicación pública democrática que hacemos desde Radio Nacional, porque sería la chance de no solo distinguirla, sino también de cuidarla, ¿no? De que siga manteniéndose en pie, porque lamentablemente cuando cambian los gobiernos, siempre está esto que sobrevuela, ¿no? Estos discursos de demoler los edificios y lotear el espacio. Estamos hablando de 7 hectáreas en una zona espectacular de la ciudad de Santa Rosa, ¿no? Así que nos generaría un poco de alivio también esta decisión. Sí, también poder contar, ¿no?, con ese espacio de la memoria como a nivel simbólico, ¿no? Y por ahí, para quienes no saben de lo que ocurrió, no saben de que existe esta radio, como vos decís, pública, popular, democrática, también es un espacio para nuestra provincia de La Pampa. Exacto, estamos hablando de la primera filial de Radio Nacional, radio que está por cumplir 73 años. Se cortó la cinta el 9 de julio de 1950, después de Buenos Aires, fue la primera en inaugurarse, y la verdad es que es un pedazo de historia, ¿no? Es muy muy importante, porque incluso está desde antes de la provincialización de La Pampa, y han pasado por allí todas las voces importantes y representativas de la cultura, de la música, del arte, de todo lo que ha sido representativo para nosotros y nosotras como pampeanos y pampeanas, ¿no? Además, Nadia, que se costó muchísimo volver a este lugar, porque estuvieron aquí en el centro años también. Sí. Es verdad, desde la década del 70 hasta el 2018. Mirá, 2018. Sí, en marzo de 2018 nos pudimos mudar. La verdad que fue gracias a una gestión que comenzó en 2012, 2013, cuando Pablo Ferrero estaba a cargo de la emisora, que le metió y empujó, y también, bueno, por supuesto, con toda la predisposición y decisión política desde Nación, que se terminó de construir, pero bueno, no nos íbamos, pues justo hubo un cambio de gobierno, y bueno, costó un poquito más, pero finalmente en marzo de 2018 nos mudamos de nuevo a nuestra radio, ¿no? Este lugar donde se ha tenido que mantener también la infraestructura, porque es monumento provincial y municipal también, entonces no debía tocarse ni su forma ni su condición, ¿no? Por lo menos por afuera. Por dentro está, es un mobiliario que está íntegramente nuevo, la verdad está muy cuidado y muy lindo, pero por fuera debía mantenerse tal cual se inauguró allá por la década del 50. Y qué honor y qué peso también para vos, porque empezó a paso Ferrero, Dittler, me parece, sí. Y ahora te toca a vos, digamos, poder cerrar este camino histórico de volver a este edificio y ahora empezar a tramitar y a pelear para que se reconozca como lugar histórico a nivel nacional. Total, un orgullo. Bueno, yo pertenezco a la radio desde hace 10 años. Soy trabajadora de Radio Nacional antes de ser directora. Y esto es circunstancial, es un breve paso. Ya me quedan poquitos meses y volveré al micrófono. Pero ojalá sea antes de que se termine la gestión, que tengamos la posibilidad de que sea declarado monumento histórico. La verdad es una responsabilidad, un orgullo y un honor, porque la queremos a la radio como nuestra casa. Esta radio es nuestra casa, es nuestra parte de nuestra identidad, y nos gusta muchísimo poder trabajar todos los días desde ahí. Somos muy felices. Nadia, y bueno, con respecto a esta recuperación de estos restos de una de las bombas que cayó en su momento en la Radio Nacional, ¿cómo fue este camino? ¿Cómo llegan a recuperar estos restos? Mira, fue cuando cumplimos 70 años, cuando la radio cumplió 70 años, estuvo Miguel García en la emisora y estuvimos charlando un ratito, fue invitado, estuvo contando algunas anécdotas, y en un momento se me acerca y me dice: mira, Nadia, tengo una de las bombas. Tiran, digo, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Bueno, me contó la historia, me dijo que hubo tres chicos que hace más de 30 años que se la quisieron dejar a él para ver si se podía hacer algo al respecto, si restituirla o hacer un monumento, bueno, ver de qué manera él como representante o militante justicialista podía hacer algo al respecto. Y estuvimos conversando, incluso en el Partido Justicialista estuvieron viendo distintas maneras de ver cómo se podía exponer esta pieza, este pedazo de historia que tiene que ver con el bombardeo. Y bueno, primero iban a ser, creo que una especie de tres estatuas, tres niños sosteniendo la bomba, y bueno, desistieron de esa idea, luego le iban a poner sola y con los nombres por debajo. ¿Nadia? Ahí justo me parece que se nos cortó. Nadia, ¿estás ahí? Sí. Se nos cortó justo, perdón. Cuando hablabas de los distintos caminos que podía llegar a tomar estos restos de esta bomba. Claro, lo de los niños dijiste, sí. Y bueno, y justo ahí nos quedamos. Ah, bueno, iba un montón más sola, entonces. Que bueno, finalmente se decidió desistir de esa idea, buscaron otras opciones, pero bueno, llegó el viernes y Miguel dijo: vengo, la dejo acá, pensemos en conjunto cómo la podemos exponer, así que estamos viendo ahí hacerle una especie de tarima y sumar los nombres de los más de 100 militantes que fueron parte de este episodio provocado por la Revolución Libertadora, que como les decía fue tan sangrienta, ¿no? En esta dictadura. Para que lo puedan visitar todos aquellos y aquellas que así lo deseen, ahí en Avenida Palacios 955, donde está ubicada nuestra emisora. Eso te iba a preguntar, porque había otros como un pequeño museo. Hay un museo, tenemos un museo, un museo improvisado, con algunas de nuestras herramientas de trabajo que se usaron o que llegaron desde esos barcos desde Europa en el año 49, que muy bien se conservan, ¿no? Todo esto sigue inventariado, sigue estando allí en la radio y muy, muy bien cuidado por parte de toda la gente que forma parte del equipo, ¿no? Entre todos tratamos de cuidar, y en este caso exponiendo parte de las piezas que se usaban para poder transmitir en la radio. Uh-huh. Que un poco, cuando se cortó la llamada hablábamos, ¿no?, en la importancia de poder conservar, ¿no?, estas piezas, poder tener un museo, contar con espacios para justamente, ¿no?, poder conservarlo, y que son parte de nuestra historia. Sí, tal cual, nos visitan escuelas, incluso colegios, secundarios para poder recorrer y conocer parte de la historia de Radio Nacional, cómo funciona la radio, cómo se trabaja en la misma, los distintos equipos, no solamente la historia, sino cómo es en la actualidad, ¿no? Un lugar, la verdad, que muy lindo, muy cómodo para poder llevar adelante nuestra tarea de comunicación, algo que no es tan habitual, lamentablemente, en muchos muchos lugares, ¿no? De comunicación. La radio tiene dos pisos, dos estudios, tenemos la sala de operadores, salas de producción, de preproducción. La verdad que es un espacio muy bien amplio y muy cómodo para poder trabajar. ¿Cuántos empleados integran Radio Nacional hoy por hoy? Y estamos siendo alrededor de 20 personas. Claro. Por estos días están jubilando muchos compañeros también, compañeros y compañeras, que bueno, están terminando el camino de allí en la radio, en tanto en la administración, en planta transmisora, algún periodista también, sobre todo este año. A fin de año son, creo que, 4 personas que se jubilan. Así que ojalá haya otros compañeros y compañeras que tengan la posibilidad de ingresar, ¿no?, a la planta de la radio. La verdad que es un recambio. El recambio, tal cual. Bueno, y qué lindo poder, porque vos fuiste la primer mujer en dirigir Radio Nacional, si no me equivoco, ¿no? No, estuvo antes Yolanda Garófalo. Que ya, tenés razón. Estuvo Yolanda, después bueno, le tocó a Pablo Ferrero, bueno, Germán, y le pasó. Incluso Yolanda estuvo varios años, creo que 8 o 9 años estuvo al frente de la dirección de la radio. ¡Wow! Sí, sí. Qué lindo, qué lindo. Y digamos, con el nivel de planta, igual que mujeres o varones, ¿o todavía nos cuesta un poco las mujeres ocupar cargos? No. Incluso yo era la única voz que había quedado al aire y cuando pasé a la dirección estábamos sin voces femeninas. Por suerte se pudieron ir sumando otras compañeras, ¿no? Pero ese es uno de los desafíos. Tiene una planta bastante masculina, sí, la radio, sí. Y ahí estamos tratando de poder modificar un poco eso. Sí, cuesta todavía, ¿no? Más allá que parece algo tan simple y tan común, pero no, todavía cuesta ese cambio. Y también pienso que como vos, como directora, ¿no?, como este puesto, también llegar a esos lugares hoy por hoy cuesta. Sí, bueno, por primera vez somos más de 20 directoras mujeres en Radio Nacional, algo que jamás había ocurrido. Ahí dimos como el puntapié inicial de un grupo grande, numerosos, de las 49 emisoras, 20 y pico mujeres, es como llegar a un poco más de la mitad. Les copamos la parada, por decirlo de alguna forma, las chicas, las periodistas ahí en la radio. Ojalá que sea el inicio de este proceso, ¿no?, en el cual estemos al frente y en el lugares de decisión, y que exista también el mismo reconocimiento. Es algo que nosotros lo vemos como algo obvio, pero lamentablemente en muchos sectores todavía no sigue pasando. Nadia, muchísimas gracias por esta comunicación, y por supuesto que vamos a estar atentos a lo que vaya a salir en el Senado para que pueda salir esta radio y tenga realmente el reconocimiento que merece. Bueno, chicas, 1,000,000 de gracias. La verdad, un placer hablar con ustedes y a disposición cuando lo necesiten. Por supuesto. Un beso grande. Abrazo enorme.